Esa muchacha me dijo que su mamá le dio un consejo: el día que quiera casarse, que se case con un viejo. Esa muchacha me dijo que su mamá le dio un consejo: el día que quiera casarse, que se case con un viejo. Porque el viejo, si va a la calle, le trae naranjas, le trae manzanas. Cuando regresa viene estropeado, viene cansado, se echa a dormir enseguida. Pero el joven se va de fiesta y no le trae nada, y a medianoche viene borracho, y como es muy macho, apenas llega él levantando la cortina. Y él levantando la cortina, y él levantando la cortina, y él levantando la cortina, y él levantando la cortina. La gente comente, me dijo la señorita: si me caso con un viejo, sarna con gusto no pica, sarna con gusto no pica, si pica no mortifica. Fue la frase que me dijo la estimada señorita. Porque el viejo me lleva al cine, si va a una fiesta también me lleva, se toma un trago y si está mareado, cuando regresa se echa a dormir enseguida. Pero el joven, por el contrario, si va a una fiesta nunca la lleva, que casamiento es el que le espera con el muchacho, él levantando la cortina. Y él levantando la cortina, y él levantando la cortina.